I'm just... ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Un saludo para la gente de Radical Sonoro allá en España. Desde aquí de la Ciudad de México, el tiburón tropical, batería de migrantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Bienvenidos al episodio número 22 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y seguimos con nuestro horario excepcional o especial por el toque de queda de la Comunidad de Madrid. Estaremos en directo desde las 18:50 hasta las 20:50. Hoy tendremos dos entrevistas en directo. Desde Chile lo haremos con Gabriel de la banda Los Deat, guitarrista y voz de esa banda. Y desde México y España estaremos hablando con la gente de Migrantes, banda de hardcore, metalcore, metal y greencore. Y buenas noches, señor José. Buenas noches, coño. Bueno, hoy tenemos un tremendo programa con esas entrevistas, aparte de lo que traemos por ahí en música. Vamos arrancando hoy con unas banditas muy buenas. De por sí ahorita vamos a poner una banda de Colombia de los años 80. Se llamaba, bueno, todavía se llama Desconcierto. Ellos son la de la cuna del punk colombiano. Ya va, para que les voy a leer aquí un poco sobre... Ajá, aquí estoy. Desde la cuna del punk de Colombia, y mejor conocido como el punk medallo, fue un movimiento social contracultural que surgió en Medellín, Colombia, en la década de los 80. Promovido por los sonidos del punk proveniente de Estados Unidos y Europa, principalmente caracterizado por ser un periodo en el que se crearon bandas icónicas del punk en Colombia, como respuesta a la violencia política y social que se vivía en la ciudad de la época. Por supuesto, Medellín, el tema del narcotráfico era el tema de cada día ya. Esta banda nació justamente en ese momento de Pablo Escobar y todo eso, ¿no? Se llama Desconcierto. Fue formada en el año 86 con varios cambios de formación y víctimas de la violencia en las calles de Medellín. En el año 93, el Volqueto en la voz, que en el 93 le metieron una puñalada y bueno, casi se disuelve la banda producto de eso. Su prolongada estadía en el hospital y las consecuencias del abuso de drogas hacen que para el momento se desintegre. En el año 99 volvieron a hacer un concierto con Ira y Rechazo. Ellos tienen su demo del año 88, que se llama Cristianos Escuaticano, Autonomía del año 90, otro demo, 3 minutos de Capitalifosias del 1991, El futuro es muerte y aún estamos vivos, demo del 2000, Resistiendo a la desintegración del 2005 y Síntomas de una década 2012. Vamos a poner ahorita la canción que se llama Frente Pro Inquisición, extraído del disco Resistiendo la Desintegración del año 2005. Y antes estábamos abriendo el programa de hoy con la banda Pulse, una banda, bueno, hemos empezado con el tema Grieta, el asfalto, del primer disco de los catalanes Pulse. Este cuarteto que nos llega desde la ciudad Condá nos presenta este disco que fue grabado en noviembre de 2020. Muchas bandas estuvieron grabando en el 2020 en pleno confinamiento y este es uno de ellos. Y dicen que van a sacar copias en cassette y en CD, y el dinero que van a recaudar de esa venta es para impulsar los proyectos del colectivo Lagaplay Dig, o hazlo tú mismo. A Grieta el asfalto, recién lo perdido, ellos eran Pulse con su tema A Grieta el asfalto, extraído de A Grieta el asfalto, de ese nuevo trabajo del 2020. Y como dijo José, vamos a escuchar a Desconcierto desde Medellín, Colombia, con Frente Pro Inquisición. Familia, tradición y propiedad, y plata y redacción fascista, escudo tras una hipócrita moral, el partido nazi colombiano, de que no nos damos cuenta, que el país Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, les habla Javier, el guitarrista de Eterna Inocencia, banda de hardcore punk argentina. Les mando un saludo muy grande a toda la gente que hace el programa Radical Sonoro, en especial a David y a toda la gente que lo escucha. Saludos. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org y a través de radicalsono.ga. Estamos escuchando, o lo que sonó hace un momento, era el Double Face, es un single del nuevo trabajo de la banda Bread Essence, de una mezcla de ska punk procedente de Malang, de la isla de Malang, en la isla de Java Oriental, Indonesia. Esta banda sacaron su primer LP llamado Sublimate Difference y están trabajando en su segundo LP que saldrá este año. Y hemos extraído el tema Double Face de los Bread Essence de Indonesia aquí en directo por Agora Sol Radio. Y antes sonaban desde Medellín, Colombia, Desconcierto, con su Frente Pro Inquisición. Qué banda hace el punk colombiano, es muy bueno. El que le gustó, bueno, el disco está en venta, lo tengo ahí en venta en el Instagram. Yo tengo ese vinilo en Venezuela y bueno, lamentablemente lo tengo que vender y bueno, por ahí está, para el que lo quiera. Bueno, y seguimos. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido los viernes a las 16 horas de España por la radio, por nuestras hermanas radio, rockinverso.com, 96.1 FM Ponferrada, viernes 16 horas de España. Los viernes 12 horas del mediodía, hora del Pacífico, por PetitaRadio.com. Sábado 16 horas de Miami por Descarriados.site. Sábado 20 horas de España por SolIRadio.com. Domingo 12 del mediodía, hora de Colombia, por RadioCruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar. Y por supuesto el podcast nos puedes buscar en AgoraSolRadio.com. Y estamos disponibles en Spotify y en iVoox y por supuesto en radicalsonoro.ga. Bueno, recuerda que tenemos la entrevista hoy. Lo primero que vamos a entrevistar son los DEA desde Chile y seguidamente vamos a escuchar a la gente de Migrantes, así que está pendiente de la sintonía y de los entrevistas. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a escuchar una banda que yo no la conocía, José la ha traído. Y es una bandaza de Caracas, pero que mejor diga José quiénes son. Bueno, esto es una banda que nace en el año 89, que era conocida como Autogestión. Una banda ácrata, en la voz estaba Vampiro, famoso de Caricuao. estaba en la batería Juan Carlos Pan y Vino, en el bajo Wolfgang. Y Leonardo en la guitarra. Ellos se hacen una transformación en el año 91 y se cambian el nombre a Octavo Pasajero, quedando con esa formación desde ese momento y hasta finales del 93. Graban una maqueta que se llama Enemigo Invisible. Participaron en innumerables toques y conciertos, tanto organizados por ellos mismos, así como banda invitada. Entre esos, pues está el concierto, famoso concierto del año 91 en la UCB, que tocaron con Desorden Público, Holocausto, bueno, un montón de bandas, hasta Onis estaba en ese concierto. Fue emblemático, además, ellos en pleno concierto, pues metieron un órgano, ¿no? En la tarima, entonces era... Ah, pero era un teclado. Sí, sí, pero un órgano. Ah, sí, sí. Eso era lo que... Y bueno, y un órgano, pero tocando escapón. ¿Y qué estilo era esta banda? Esta banda era... El fundamento era el punk, pero le metían ska, le metían post-punk. Entonces era como una liga de esos tres estilos, ¿no? ¿Y para la fecha ninguna banda hacía ese tipo de estilo? Nada, nada, eran ellos solos. Con el post-punk metido así, ellos solos. Además que todas las letras eran, pues como decían, anarcopunk, ácratas, ¿no? Como se hacían llamar ellos. También participaron en un concierto que se llamó Virosca Carioca, en la ciudad de Mérida, donde estuvieron con la mítica banda Seguridad Nacional. La primera maqueta la grabaron en el Estudio A, en Caracas, del conocido productor y músico Ignacio Lares, y la segunda en el estudio Carlos Chafeiro, de la mano de Wincho Schaffer de Sentimiento Muerto. Sí, en el último año de existencia de Vampiro, de existencia como músico, ojo, después él se fue para Mérida, bueno, y entró otro, salió todo el tema del punk, ¿no? Hacen un power trio y sacan un demo de Autogestión que se llama Autogestión, y entre esas canciones vamos a escuchar una que es emblemática, se llama Flecha. Esa canción se la dedicaron a un estudiante de la Universidad Central de Venezuela que lo asesinó a la Metropolitana en el año 91. Ahí vamos a escuchar Flecha de Octavo Pasajero. We'll be right back. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio, la 3W.agorazolradio.org y por radicalsonoro.ga. Saludos a todos los que nos sintonizan. Saludos a Gerardo allá en Bogotá, en Colombia. En sintonía de este programa para todos. En directo. Recuerda que estamos en horario especial, dependiendo de lo que determinen las autoridades aquí en Madrid este viernes, que hay una reunión. Veremos si la semana que viene vamos el jueves o vamos el miércoles. Estaremos notificándolo o informando por las redes sociales. Así que está pendiente de Facebook, Twitter y Instagram como Radical Sonoro. Y si nos quieres escribir, radicalsonororadio@gmail.com. Suicidal Generation era el quinto single de la banda No More Hiroshima, una banda de punk rabioso desde Strakonice en la región bohemia de la República Checa, que es lo que está sonando al fondo. Este quinteto está formado desde el 2017 y solamente tiene un demo que lo sacaron en ese mismo año 2017. Están trabajando actualmente lo que será su primer trabajo en este 2021, y este tema que hemos escuchado, Suicidal Generation, es extraído de lo que va a ser su primer trabajo de No More Hiroshima desde la República Checa. Un rabioso, ¿no? ¿Y antes qué sonaba, José? Antes sonaba Flecha, de la banda Octavo Pasajero, Caracas, Venezuela. Así es, bandaza de entre el post-punk del 89, una banda bastante antigua, que yo ya decía, o digo, ya hacían esa música en esa época. Estaba muy desarrollado para la época, seguramente. Que no lo diga José, ¿no? Era un grupazo. Además que, bueno, lástima que, bueno, que... Pues, ellos arrancarían más o menos, sí, 89, ponte que 88 empezaron, pero ya el 89 fue que empezaron a dar conciertos. Me acuerdo uno en la Cristóbal Rojas que yo asistí, Y tú que conoces la banda más derecho, ¿Autogestión tocaron alguna vez como Autogestión o siempre tocaban como Octavo Pasajero? No. Octavo Pasajero viene después cuando ellos se salen otros integrantes y entra Wolfgang Lara que está que es cuando hacen la modificación y entonces la banda entra en un tema más post-punk, ahí es más post-punk, más trabajado. Pues. Pero como Autogestión sí, marcharon y hicieron concierto y todo, ¿no? Inclusive el que quiera escuchar más a detalle, en la página PUN en Venezuela están los demos de Autogestión. Y hay otra página que se llama Post-Punk en Venezuela y está el demo de Octavo Pasajero, están los dos demos. Uno del 93 y luego ellos ahorita en el 2018 volvieron a regrabar esos temas con un sonido más profesional, más de la época. Exactamente. ¿No? De por sí, cuando mandamos el flyer, en la que suena de fondo es la versión 2018, la que pusimos ahorita fue la del 93. Pero es, de verdad que no los conocíamos, suenan de putísima madre. Bueno, llega la primera los primeros invitados de esta noche son los de AT y vamos a escuchar temas de esta banda que están residenciados en Chile. Son venezolanos, pero vamos a hablar con ellos en breve y que nos cuenten ellos pues un poco historia de la banda, lo que están haciendo, lo que han hecho y un poquito de todo, ¿no? Vamos a escuchar unos temas de estos primeros invitados, los de AT. Vamos a escuchar Democracia y Libertad, Viernes Noche. Y volveremos a hablar con ellos entonces. Ellos son los DEAT, Democracia y Libertad y Viernes Noche, aquí en Acuerdo Radio, en tu programa Radical Sonoro. Radical Sonoro. Hoy es viernes noche de borrachera. Hay un toque en la ciudad y Valencia se quema. Todos los colegas se reúnen en el bar. 24, nuestros hermanos rock and roll y las gradas vibrando. Raíz de nuevas causas, sí que acelera. Valencia, hardcore y atropella. Parásitos urbanos y los coletos, esto es punk rock, no hay quien lo detenga. Los de violet hasta los tuéteros, el ritmo musical que une a Valencia. Saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Lo que hemos escuchado son dos temazos de Los Dead, una banda que están residenciadas en Chile. Y hemos escuchado Viernes Noche y Democracia y Libertad. Y tenemos al teléfono a Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. ¿Gabriel? No nos escucha Gabriel. Vamos a ver. Buenas tardes, Gabriel. Sí, bien, bien, te escucho. Brother, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va todo por allá? Saludos, brother. ¿Aló? ¿Se escucha? Aló, sí, sí, estoy en sintonía. De eso. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, Gabriel. Los DEA, ¿cuándo se funda los DEA y dónde lo hacen? Mira, bueno, los DEA somos originarios de allá de Valencia. Nosotros nos originamos allá por allá en el año 2005 en Naguanagua. Y bueno, fue una idea de chamo, aclara ahí, Iván y yo. Aclara ahí que es Venezuela, porque aquí es un Valencia. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, bueno, sí, obviamente, no es Valencia, sí. España, es Valencia, eso, Venezuela. Eso es. Dale, dale. Exactamente. Y bueno, nada, básicamente una idea de panas, de chamo, un compañero de colegio, Iván y yo. Y bueno, en esa onda de querer hacer música, bueno, de hacer un rato ruido. Y tú sabes cómo, bueno, como eso más o menos va surgiendo. Bueno, los DEA actualmente están residenciados en Chile, ¿verdad? Se mudaron a Chile hace poco, ¿no? ¿O cuánto tiempo tienen ustedes ya en Chile? ¿Aló? Mira, nosotros nos vinimos a Chile aproximadamente como a mediados del año 2017. Y bueno, el bajista Iván fue el primero que se vino, ¿verdad? Y yo me vine al año y medio después, ¿verdad? Y bueno, básicamente fueron los primeros ensayos acá en la ciudad, conociendo lo que eran los estudios, tratando de arrendar instrumentos, porque todas nuestras cosas estaban allá en nuestra ciudad natal. Claro. Entonces, bueno, poco a poco otro integrante se vino para acá, para Santiago, y bueno, fue cuando decidimos darle full auge otra vez al proyecto de la banda, seguir haciendo cosas nuevas, seguir ensayando, conociendo gente dentro de la misma movida, buscando tocatas y toda esa vaina. Y bueno, poco a poco así hemos ido manejándonos por estos lados. Ay, a mí me parece brutal de que se hayan rearmado ahí en Chile. Coño, pocas bandas tienen ese chance de hacer eso, pues. Ustedes tienen un pana en común, Julio, que está aquí en Barcelona, que ahorita tiene una banda que se llama Deportados del Bar, ¿no? pero ellos no se pudieron venir completos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Creo que fue sí, por supuesto que sí. Ah, sí, están los mismos todos. Nosotros, bueno, o sea, inclusive Julio en su último año allá en Venezuela conmigo, él participó con los Dead y él estuvo con nosotros en la banda. Alto hermanito. Es que cuando él se fue para España, claro, él no pudo rearmar toda su banda allá. Deportados del Bar, él la armó allá y bueno, tiene ese proyectico personal por allá que le está echando un camión de bola sí, por allá por Barcelona. Brutal. Oye, Gabriel, los Dead, ustedes las influencias musicales, ¿desde dónde vamos y hasta dónde vamos, no? ¿Cuáles son las bandas que han marcado un poco las influencias de los Dead? Mira, mi pana, de verdad que eso ha sido desde nuestros inicios, siempre hemos estado marcados sobre esa ola del punk rock, ¿no? Pero bueno, obviamente cada quien tiene como que su estilo preferido dentro del mismo punk, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta más el hoy y todo ese tipo de música skinhead y tradicional. Por lo menos a los muchachos, esos mira, son desenfrenados con lo que es el punk rock en español. Y bueno, el baterista le encanta lo que es la música rock and rollera vieja. A Miguel, que es el otro guitarrista, él le gusta más el hardcore punk. Pero bueno, todo está dentro de la misma ola del punk. De verdad que hemos sido influenciados por toda esa misma. Sí, te pregunto. Y bueno, si me pongo a hablar de bandas como tal que nos han influenciado, bueno, un montón de bandas, pero de verdad que esa ola ochentera fue como que la más que nos impactó directamente en lo musical. Sí, te pregunto porque leyendo la biografía de la banda dice que eran los tres amigos que eran ustedes los que se formaron en principio de la banda, están involucrados en las subculturas urbanas de aquella época, skinhead, punks, rock and roll, ¿no? Y se unieron para hacer punk rock. Por eso te pregunto de las influencias, porque tú lo acabas de responder, cada uno tiene, bueno, a ti te gusta el hoy, el otro le gusta el punk, el otro le gusta el rock and roll, pero al final, bueno, suena los Dead, suena punk rock. Por eso te preguntaba las influencias, porque me llamaba mucho la atención los skinheads, ¿no? De la música hoy. De hecho, tienen ustedes tema, en el 2019 sacan un EP que se llama, si no me acuerdo, la PM, ¿no? No, esto es el PUN, es el 19, ¿no? Sí, exacto, sí. Y ahí tenéis tema con algo hoy, porque he escuchado algunos temas que sí tenéis parte del hoy, ¿no? Sí, por supuesto que sí. De verdad que bueno, ese último EP de Esto es el Punk fue bastante divertido hacerlo. Eso nosotros lo grabamos allá en Valencia, pero bueno, lo terminamos como quien dice sacando la luz y remasterizándolo, haciéndole la mezcla y todo eso. Fue ya prácticamente en los primeros años acá en Santiago, que lo terminamos como quien dice de terminar todo lo que es el trabajo de ingeniería. Pero como tal, fue grabado allí en Valencia. Bueno, en el tema, estábamos escuchando el tema Viernes Noche, habláis de Paracete Urbano, una banda de punk rock de Valencia, que los conozco, la 24 también, otra banda emblemática de Carabobo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la escena valenciana del punk rock? Porque ustedes son parte de esa escena y parte de esa época. No, ¿no? Y aparte de eso, que voy a hacer un comentario, que es que en Valencia, y bueno, yo soy testigo de eso, que es una escena muy unida de las escenas, vamos a hablar de en Venezuela, en Valencia, pues lo que yo vi es una unión entre todos ustedes muy brutal, ¿no? Entre todos. Bueno, esa canción, tú tienes una canción que habla sobre eso, pues, sobre que es muy brutal, ¿no? Que me pareció tremenda composición, porque coño, es como un honor a todos, ¿no? Es arrechísimo. Sí. Bueno, mira, ese tema Viernes Noche, el que estaban escuchando, bueno, sí, ese tema fue un tema que nosotros hicimos y es como una especie de agradecimiento que nosotros le hemos hecho, y nos sentimos agradecidos de haber compartido, bueno, escenario con muchas bandas que, bueno, obviamente uno no las puede nombrar todas, pero claro, en ese tema nombramos como que las con las que más repetíamos escena, ¿no? Y bueno, efectivamente sí, allá en Valencia la movida es súper unida y era bastante unida. Nosotros los Dead somos relativamente nuevos, porque nosotros empezamos a tocar en el 2005 y bueno, toda esa movida, la que empezó de nuestra generación y la que venía antes, de verdad que, mira, era súper, súper unida, porque acuérdate que por lo menos en los lados de Valencia habían bastantes bandas, pero no habían esa gran cantidad como en las capitales y en otras grandes ciudades de allá de Venezuela. Exacto. Toda esa movida más es como de los 2000 para acá. O sea, de los 2005, como tú dices, pues 2004, 2005, donde ya empiezan a nacer más bandas del estilo punk, ¿no? Porque en Valencia anteriormente, bueno, yo me acuerdo que en los 80 Valencia era una ciudad totalmente, vamos a llamarla así, una ciudad heavy metal, pues era metalera. La casa de Gilman, ¿no? Exacto. Bueno, no vamos a nombrar ese personaje. Bueno, vale. sí, pero era un tema más de metal, ¿no? Sí, de hecho, exactamente. Siempre ha sido Valencia siempre ha sido una base. Valencia siempre ha sido un bastión, una ciudad bastión total en general. Sí, exacto. Sí. De hecho, hay bandas como Epitafio y otras bandas del metal venezolano y del punk rock. No, yo conocía, pues, lo que te digo, Palacete Urbano, La 24, pero no más. No conocía un poco más de lo que es el punk rock allí. Oye, ¿por qué ese nombre los de? Mira, honestamente, Los Dead fue en realidad el nombre como tal, Los Dead, eso fue como una especie de jodedera, porque, bueno, nosotros cuando éramos chamos teníamos una especie de como que cuando alguien se rascaba, se curaba, no sé cómo le dicen allá en España, que bueno, que uno se toma y se emborracha, coño, nosotros le decíamos, coño, este loco ya está dead, ya está muerto. Está muerto. Claro, entonces, bueno, imagínate tú cómo éramos cuando éramos chamos que nos decían Los Dead. Todavía, ¿no? Todavía bueno, están chamo, todavía están chamo. Todavía están chamo. Claro. Todavía están chamo. Yo he visto esos ensayos ahí en Chile y se ven que están, ¿cómo se llama? Con aditivo. Ah, bueno, es que eso nunca puede faltar. Es el Gatorade, vale. Sí, me dice mal. La bebida, tú sabes, ¿no? Mira, y comenta de lo nuevo que están sacando, me parece brutal. País de mierda, qué vaina tan buena. Bueno, mira, ahorita bueno, hemos aprovechado todo lo que fue el año pasado, 2020, y parte del final de 2019 para trabajar en nuevos proyectos. Por ahí vienen unos nuevos singles, efectivamente, viene uno, bueno, ya está casi terminándose, viene por ahí País de Mierda, viene por ahí Enfermos de Poder, son unos nuevos singles que estamos trabajando, ya lo estaremos promocionando. Ya los estaremos poniendo por aquí apenas salgan. Exactamente, bueno, eso es lo que se quiere, que se escuche, que se apoye, bueno, y que se lo vacilen. Oye, Gabriel, y bueno, los temas, me imagino que son temas de la sociedad, ¿no? Temas de los DEAD. Mira, nosotros hemos tratado de siempre abarcar un poquito de cada cosa, pues obviamente es lo que vivimos el día a día, pues tenemos temas sobre amistades, sobre, bueno, sobre el trabajo, sobre las cosas que pasan en la sociedad del ámbito político. Mira, tenemos letras de diversión que salimos a tomar con los amigos. Tratamos de abarcar muchas cosas, pero más que todo es el día a día que nos ocurre a nosotros, porque somos ciudadanos comunes y corrientes, pues, que sale todos los días a la calle a lucharla. Y esos temas que van a sacar ahorita, ¿van a sacar un EP como tal o van a lanzar ahorita esos dos sencillos y vienen caminando lo demás? Háblanos de eso un poco. Bueno, mira, por los momentos tenemos esos dos singles que vamos a lanzar por las redes sociales, pero bueno, no te voy a lanzar el spoiler todavía, pero bueno, sí, vamos a trabajar en un próximo EP que viene candela por ahí. Coño, brutal, hermano. Bueno, ¿y tú qué estás diciendo? Bueno, las redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales? La gente que nos está escuchando que quieran hablar con ustedes, contactarlo, mira, escuchar algo de ustedes. Bueno, nosotros tenemos el canal oficial de YouTube que se llama Los Dead Punk Rock. E igualmente, con el mismo nombre, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Los Dead Punk Rock. Bueno, estamos hablando con Gabriel desde Chile, que está en su momento jornada laboral, que son las 3 de la tarde en Chile. 3:43 de la tarde en Chile. Tú andas escapado, ¿no? No, mira, yo estoy ahorita porque yo me dedico a hacer remodelación y a hacer construcción, y bueno, por aquí estoy escapado. Estás echando el carro, ¿no? Exactamente. Mira, ¿y qué tal la movida por allá? Los conciertos, ya ustedes han tocado ahí en Chile, hombre, ¿no? En Chile hay una escena muy, muy, muy grande del punk rock y de punk. Muy buena. Mira, aquí hay una escena, honestamente, súper, súper gigante y espectacular. De verdad que la hemos pasado. Yo he ido a conciertos como espectador y he ido a conciertos a tocar, y mira, siempre ha sido Mira, una experiencia maravillosa. De verdad que cada vez que asisto, que asistimos como banda, conocemos gente demasiado de pinga, tenemos contactos nuevos cada vez. Y de verdad que todo ha sido bastante armonioso. Ayer, la semana pasada entrevistamos una banda que se llama Hediondo. Estos panas, entre ellos está Monkey, que era de Piel y Hueso, ¿no? De Piel y Hueso. No sé si te acuerdas de Monkey. Bueno, yo le comenté que ustedes estaban. Claro. Bueno, yo le comenté que ustedes están ahí en Chile. Él me dijo que estaba pendiente para ver si los contactaba, para ver que se organizaban juntos, porque ellos tienen esa banda ahí que acaban de sacar ahorita un demo en cassette. En cassette. Él nos contaba que en Santiago, él vive también en Santiago, ellos también están radicados en Santiago. Nos decía que la escena era como por barrio, ¿no? Los grupos eran como por barrio, los grupos de la banda están como muy, muy por barrio, ¿no? Por ejemplo, el barrio no sé qué. Pues ahí están los grupos Puna, tal, tal y tal y tal. Que estaba muy, muy demarcada, ¿no? Por barrio, ¿no sabes? Sí, acá le dicen. Sí, aquí se ubican bastante por comunas, le dicen. Eso, comunas, pues eso. Entonces, que estaba muy. Sí, aquí muy lo que pasa marcada, es que hay comunas bastante grandes. Y bueno, por lo menos la comuna de Santiago. Hay un montón de bandas en la comuna de Santiago. Hay bastantes comunas a las afueras de Santiago. Bueno, mira, y en todo lo que es la región metropolitana hay una cantidad gigante de poco de banda. Nosotros entrevistamos una banda chilena, BBS Paranoico. La entrevistamos hace un mes. Sí, sí los conozco. Sí, una banda que ya lleva bastante, y bueno, está bastante marcada en lo que es el hardcore pur melódico de Chile, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Esa es otra historia. Oye, ¿los DEAT quiénes están actualmente conformando los DEAT? Mira, ahí estamos Miguel, el Miguel tocaba en A Raíz de Nuevas Causas allá en Valencia, que está tocando la guitarra ahorita con nosotros. El otro Miguel, que está en la batería, que tocaba en la 24 allá en Valencia, casualidad. Ah, mira, Iván, que toca el bajo, original de los Dead, y mi persona. Somos cuatro nada más. Mira, lo que suena al fondo es el promocional de País de Mierda. Escuchen un momentito. ¡País de Mierda! ¡Qué vaina tan buena! Ese es lo promocional de País de Mierda. Escúchame ahí. Vaya, tengo los dientes así de fuera ya. Yo quiero escuchar algo. Cuando esté lista completa, ¿no? Claro. Escúchame ahí. Así es el país. Siempre mintiendo al electorado. Y mientras votas te están apuntando. Bueno, eso es lo que se viene de los DEAT. País de Mierda es un tema que lo tienen casi listo. Otro amigo lo DEAT. Oye, País de Mierda, hablan de Venezuela, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. No piensen mal, no me miren mal. Pareció brutal. Pero es que por ahí dice algo de Venezuela. No escuché bien la letra, pero por ahí dice algo de Venezuela. Bueno, y suenan bastante stripu, ¿no? Ah, demasiada recha, la introducción, todo. Escuché eso, por eso te dije una vez en privado que si ya podíamos poner ese tema así completo, pero bueno, yo espero en lo que salga. Esperamos. Yo no lo tengo completo, yo estoy poniendo ahí un adelanto. No, eso es el pedacito que ustedes pusieron tal cual. Fíjate que él se corta, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuándo sacan ese disco? ¿Para cuándo? Mira, ese disco ahorita estamos finiquitando algunos detalles de ingeniería y la parte económica también, que bueno, tú sabes cómo es. Bueno, autogestión, ¿no? Tranquilo que más temprano que tarde eso va a estar sonando por allá por Radical Sonoro. Oye, los de autogestionado, ¿no? Desde el principio, me imagino, una banda de autogestión. Escuchen. Sí. Los DEAT. Bueno, pana, de verdad que muchas gracias. Sabemos que estás trabajando. Y bueno, Gaby, salúdame a los chicos de la banda. Y bueno, y pronto estamos colocando esos temas. Esperamos, bueno, apenas estén listos, coño, lleguen a ese correo de Radical Sonoro para colocarlo. Mientras tanto, mi pana, nos tenemos que conformar con algo del 2019, ¿no? Sí. Dígalo, Gaby. Bueno, mi pana, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, un abrazo allá a toda la comunidad madrileña y bueno, un gusto y bueno, gracias por el apoyo. Todo pana, ustedes. Para que sea, pana. Gracias y bueno, pendientes para poner esos temas y todo el éxito por allá en Chile, hermano. Un abrazo. Mira, ¿sabes qué vamos a escuchar ahora para despedirnos, Gaby? Vamos a poner esto es el punk y respeto. ¿Qué te parece? Vale, hermano, muchas gracias. Sí, va. Dos temazos, pues. Suéltalo. Suéltalo. Saludos, pana. Dale, cuídense. Hermano, abrazo. Chao, chao. Gracias, cuídense. Radical Sonoro. Sonoro. Te puedes encontrar por equivocado. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, seguimos en directo en este horario especial de miércoles de 18:50 a las 20:50 en horario especial. Nuestro horario normal solo jueves de 8 a 10 y media de la noche, pero por el toque de queda que hay en la Comunidad de Madrid, que empieza a las 10 de la noche, hemos decidido salir por lo menos estos dos miércoles, la semana pasada y esta semana, de 18:50 a 20:50 los miércoles por horario. Sonaban los DEA, nuestros primeros invitados, con un par de temas. Los temas, este es el pool y respeto. Un rock bueno, bueno. Rico, rico. Saludos a todos los que nos sintonizan. Kiko. Sí, yo creo que es el mismo que yo conozco. Francisco, Kiko, que estudió conmigo. Mírate, échale bola. Saludos, mi pana. Y saludos a todos los que nos están sintonizando por todas las redes. Por ahí está el Control X también escuchando. Estaba Control pidiéndose X. La entrevista de los DEA. Bueno, saludos, hermano. Saludos al PEX. Ah, ese que es de Sevilla, al parcero. Sí. Parce, pusimos desconcierto, hermano. Vámonos, seguimos con música y ya vamos a entrar a la siguiente entrevista. Y que vamos a charlar con tres responsables de esta entrevista, que vamos a hablar con El Pollo, con Monchito y con Tiburón Tropical. No te lo pierdas, ellos son migrantes, así que con migrantes, sí. Vamos a hablar con Tiburón Tropical, El Pollo y Monchito, así que pendiente con ellos. Vamos a escuchar algo. Bueno, tú me lo dijo, me lo trajo el pana José, porque José, este le gusta el punk de la vieja escuela. De la vieja escuela punkera. Bueno, ¿qué viene ahora, señor José? Bueno, yo quería... Hay un tema interesante sobre una banda, bueno, que no hace falta presentación. Estoy hablando de La Polla Records. Por supuesto, no me voy a poner aquí a hablar sobre Baristo ni nada de eso, porque ya aquí todo el mundo conoce. Es una banda de las que no le hace falta presentación. Pero sí quería comentar, traje dos temas hoy de ellos que son inéditos, que nunca salieron en ninguno de sus discos. Son temas que nada más han sido tocados en directo y casualmente en dos conciertos emblemáticos de ellos. Las dos canciones, una de ellas se llama... Serás Nuestro Dios, creo que era. Tú Serás Nuestro Dios. Y la otra se llama Hilly Metal. Que era así un tema así como que los metaleros son unos gilipollas, ¿no? Y la tocaban en los con conciertos. Con todo respeto a los metaleros, ¿no? La tocaban así como para darle caña a los metaleros. De por sí, la canción, cuando la ponga, pues tiene una introducción de Baristo hablando y tú sobre eso, ¿no? Bueno, lo que vamos a escuchar primero se llama Tú Serás Nuestro Dios. Esa canción fue tocada en el famoso concierto Nicaragua Rock en Barcelona en 1986. Ahí se las dejo. Tremenda canción, lástima que bueno que no salió en ninguno, pero está muy bien grabada en ese cassette, porque ese cassette fue grabado de consola y de por sí fue editado en esa época. Y bueno, ahí salen bandas como Rip, El Odio Social, Cortatu, La Polla. Es un cassette. Yo tengo entendido que este tema lo quería sacar la banda en su primer LP, sí, en Salve, pero al final nunca lo sacaron. Y en los conciertos tampoco lo cantaban mucho. No. Lo tocaron ahí, yo la he escuchado en tres conciertos, en los directos. Mira, vamos a escucharlo entonces. La Polla Records, no tenemos que hablar mucho Tú de ellos. Tú Serás Nuestro Dios, se llama. Y seguidamente vamos a escuchar Hill Metal de ellos mismos. Sí. Este es un directo de Bembibre de 1986. Exacto. Exactamente. La Polla Records. Sí, compadre. antes de que lo deje a un madero, te daremos un caramelo. Si consigues que un rico ame a los demás, te daremos otro más. La moderación es miedo a tener que pelear. Los que agarran el mochuelo nunca lo van a soltar. Si consigues que cualquier religión deje de mirar en su propio ombligo, te daremos un higo. Si además lo consigues sin tener que morderles, tú serás nuestro Dios. Tú serás nuestro Dios. Tú serás nuestro Dios. Tú serás nuestro Dios. Apáñatelas como puedas. ¡Atreva uno! Bueno, hemos escuchado a Los Migrantes con el tema Arrecho de tanta rechera. Así estamos todos nosotros, arrecho de tanta rechera. Y antes hemos escuchado La Polla Records con temas, dos temas inéditos de La Polla Records. Que bueno, hemos escuchado Gilly Metal y a Tú Serás Nuestro Dios. Bueno, vamos a conectar con Los Migrantes, que es nuestro último programa, nuestros últimos entrevistados, y estos tres infames que vienen de Caracas, y que bueno, vamos a escucharlo. Buenas noches. Buenas noches, hermanito radical. ¿Qué dicen? Tiburón, todo bueno. Los Migrantes, Tiburón Tropical en la batería, El Pollo a la Cuerda y Monchito a los gritos. Saludos, hermanito. Sí, vale, esos gritos melódicos, hermosos y románticos. Es digno de una fiesta romántica para agarrarlo, para pulir la hebilla. Para los que no saben, esta así es la banda. Exacto. Esta es la banda que sonaba por ahí en plena pandemia, que decían puro ve por la ventana. Ay, no, teníamos a los vecinos locos, yo. Tenemos. Bueno, cuéntame cómo salió, cómo hicieron estos tres infames para juntarse, cómo empezó la banda. Lanza ahí la lírica, bullshit. Bueno, el saludo David, saludo José, saludo a Reca Sonoro, gracias por invitarme. El Pasha. Esto nació durante la cuarentena. Apenas empezó la cuarentena, nosotros dijimos, coño, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre? Vale, vamos a retomar la música. Y empezamos a experimentar con riffs, con grabaciones y tal. Y de repente, en un grupo que teníamos, ¿no? El Tiburón, Monchito y yo, el Tiburón manda una nota de voz donde dice el intro de la canción, ¿no? Esto es lo que se está poniendo es candela, compadre. Y lo utilizamos a modo de echar de broma, pues, de jodedera. Y la vaina salió fino. Fue una canción que salió, pues, con bastante fuerza, con poder. A mí Paul me mandó esa vaina y yo encerrado viendo por la ventana. O sea, es que fue del momento, ¿sabes? Y todo salió al momento. Oye, ¡estoy encerrado! ¡Oyéndome la cara! ¡Nuela madre! Bueno, cuéntame, Migrante, porque ese nombre, Migrante del Caribe, ¿no? ¿Sí, bueno, okay? Emigrantes, es lo que somos, es lo que estamos viviendo los venezolanos ahora mismo. ¿Qué venezolano no ha emigrado? Que está fuera, no se siente eso, somos emigrantes, estamos dejando nuestra tierra. Somos emigrantes de Venezuela, de Caracas, del Caribe. Es una realidad que nos está afectando a muchos. Bueno, entre la mezcla musical, la mezcla musical, esos riffs potentes que nos dijo El Pollo, está el metal hardcore e inclusive el greencore, ¿no? Pura candela, pues. Sí, hay candela. Pura candela. Pues sí, tenemos bastantes riffs de D-beat, de hardcore, de metal, de grindcore, de power violence. Tenemos beatbox, tenemos un poco de electrónica. El disco que sacamos 2020 para el perro va por la temática hardcore punk, pero tiene un poquito de varios elementos, de esos elementos que acabo de mencionar hace un momento. ¿Dónde puedes escuchar? Sí, el pollo aparte de buen guitarrista es tremendo productor, hermano, ha hecho un gran trabajo. Bueno, ahí ustedes todos le han puesto corazón a esa vaina porque quedó demasiado brutal. Además que lo más interesante es cómo nacen, ¿no? Nacen de una jodedera a una vaina en serio, ¿no? Después, vamos a hablarlo así en el tema coloquial venezolano, en un chalequeo. Puro chaleco. Exacto, a algo real, ¿no? Y tangible como son los migrantes. La vaina fue esta, mira, lanzamos nosotros sacamos esa canción, de repente empezamos que la putearon, sacaron hasta video y toda vaina, y yo le digo al Poche, vamos a sacar un poco de canciones más, sacarle videito y tal, y de ahí como 9 meses, sacamos todo el trabajo. Aparte para que supieran. Y brutal, estamos contentos, hermano. Estamos contentos por la receptividad, por nuestro, ¿sabes? Estamos orgullosos por todo, hermano. Es brutal. No, demasiado brutal. Aparte que la idea está bien porque era que supieran que eran ustedes, no que viniera por ahí otro y se anotaran. Porque primero era, nadie sabía nada. De por sí, yo la primera vez que escuché eso en plena pandemia en marzo, ¿fue en marzo o en abril? No me acuerdo exactamente, recién lo sacaron ustedes. Creo que fue mismo sí, marzo. Eso fue abril. En abril fue la vaina, no me acuerdo. Yo creo que fue a finales de marzo. Montito. Sí, eso fue en cuando estaba más rudo el tema de la pandemia. Y todo. Pero calentito el tema. Exacto. De la pandemia. Y sí. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con un poco de panas de venezolanos que estamos regados por todos lados. Y de repente cayó esa canción ahí. Bueno, yo empecé a rodar eso por todos lados sin saber quién era, ni qué carajo, ni. ¿Sabes? Era demasiado brutal. Aparte, bueno, la canción era la del momento. Epa, y bueno, ustedes que están repartidos por el mundo, uno está en México, el otro en La Coruña y el otro en Alcoy. ¿Cómo ha sido esto de grabar en tres lugares diferentes? No ha sido difícil, Ha fluido como el agua, honestamente. La verdad. Fue una lluvia de ideas, fluyó, como te digo, fácilmente. Yo grababa los riffs de guitarra, se los enviaba a Monchito. Monchito ese mismo día me regresaba las voces con las letras que ya había escrito en el momento. O sea, fue algo que no se premeditó mucho, fue honesto en ese sentido, ¿sabes? Fue al instante, fue lo que nos salió a hacer en ese entonces y fue lo que quedó pues en ese disco. Bueno, así mismo, tampoco teníamos mucho tiempo para planificar, entre tanto trabajo y tantas cosas y tanta vaina, fue como salió del corazón. Esa es. Oye, ya para despedirnos, porque bueno, ya sabes que tenemos que despedirnos, el tiempo es rápido. Cuéntanos a la gente sí. Que quiere escuchar algo de la banda, ¿a dónde se pueden dirigir? O a un correo electrónico, cuéntanos un poco de eso, redes sociales, todo lo que quieran contar. Bueno, tenemos una cuenta en YouTube. Si pones Emigrantes 2020 para el perro, que es el nombre del disco que sacamos. Lo podrán encontrar luego por las redes sociales, emigrantes punto del Caribe, y o si no Emigrantes y por ahí sale, y si no por Radical Sonoro, claro, nos taguean, nos etiquetan, tranquilo que eso va. Bueno, ahorita porque lamentablemente tenemos que ya ¿qué? Prácticamente. Sí, tenemos que despedirnos. Porque sí. Viene, va a entrar otro programa ahorita. Sí, viene aquí. Un colega aquí atrás. Y entonces, dale, pero dale. Lo que podemos hacer no ahorita. No, bueno, pero como por ahí están, que voy a yo tomarme esa iniciativa, por ahí vienen unos temas nuevos de los inmigrantes, pues estos ahora se alborotaron y siguen sí. Sacando temas como que si no, fueran. Tenemos varios temas ya por ahí pendientes. Entonces tenemos que hacer una segunda sí. Entrevista. Será, toca. Bueno, mi padre. Muchas gracias por la. Gracias por a usted, hermano. Y que vamos a rolar. Vamos a poner un tema fulgor, que lo vamos a despedir con ustedes con ese tema. Hermanas. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, panas. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a las mismas horas, 20, a las 18, 19, de 20 a 22:30, si no hay cambios en la Comunidad de Madrid. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en Red Difusión, viernes 16 horas de España en rockinverso.com, 96.1 FM Ponferrada, viernes 12 del mediodía del Pacífico de México por PletitaRadio.com, sábado 16 horas de Miami por Descarriado.sai, sábado 20 horas de España por Solirradio.com, domingo 12 del mediodía de Colombia por RadioCruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar, el podcast en AgoraSolRadio.com lo puedes buscar, disponible en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales, búscanos como Radical Sonoro en Instagram, Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico RadicalSonoroRadio@gmail.com. Está pendiente en nuestras redes sociales para el próximo miércoles o jueves y te diremos qué entrevista vamos a tener la semana que viene. Recuerda, nos vemos, nos escuchamos. Muchas gracias por la sintonía y nos vamos a despedir con Fulgor de nuestros con la banda de Migrantes. Así que nos escuchamos, cuídense. me encontraba yo en aquel lugar, como muchos otros tan necesitadas, buscando, luchando, mano de obra barata, desaparecido en sudor. Con mis ojos tan valientes me fui en carril al devenir, pero nunca tuve miedo, por dentro se agregó el pulmón que me impulsa, me da fuerzas. Por dentro se agregó el pulmón que me impulsa, me da fuerzas. Me da fuerzas, que me impulsa, y me da fuerzas. Dentro se agregó el fuego impulsor. Por dentro se agregó el pulgar. Por dentro se agregó el pulgar. Por dentro se agregó el pulgar. De las tierras que me dieron nacer, de las tierras que me dieron nacer, escuchas Radical Sonoro.